porque compre una cosa, una casa a crédito, que si vos te pones una casa a crédito hoy, vos la tenés que poner, comprar si tenés 20 años. Y si tenés 40 años ya no te sirve, porque ¿quién la va a seguir pagando? A no ser que seas un superhombre. El automóvil, saturaron de automóviles, que yo me enteré no hace mucho, que los vendían como a 3, 4, 5 años un auto. Gente con 50, 60 mil pesos de sueldo. Pagá la matrícula, la patente, el seguro, el combustible y la cuota del auto. Cuando ese auto tenga ya la fecha de terminarlo de pagar, ya no sirve, porque está hecho para eso, y la gente hace, por eso que la gente anda mal, porque sabe que se le viene una avalancha, ¿entendés? Y no de nieve, se le viene una avalancha de lodo sanitario. Vos ponele el nombre que quieras, para que vos tengas una idea. Empalme FM. Es una emisión diurética, Che Gavilán. Sí, obvio, consultá, pero te digo, Laurel es un diurético impresionante, o sea, el olivo también, ¿no? El olivo te hace orinar. Paso un día el tique de vuelo, el único indio que sobrevivió. Esos números sí que tienen que traer suerte, ¿no? Porque el hombre sobrevivió 260 personas, murieron algo así. Y él es el único sobreviviente. Se tiró por la puerta de emergencia. Bueno, excelente la estaba escuchando ahí las explaciaciones de ese rey informe tuyo es de las 9:55. Ya nos envían informes bien tempranero, como era antes, ¿no? Que era el Empalme estaba adelantado cuando llegaban los informes 3:55. 4 a.m. cuando te levantabas a miar. No había ninguna radio ni en el Uruguay ni en el mundo que tuviera un primer radio informe a esa hora, ¿no, che? Che, pero volviendo a cosas un poco más alegres, si se puede, ¿no? Decir alegre. No te preocupes que a partir de mañana vuelven los radio informes a esa hora. Vuelven, ¿viste? Lo que sucede es que yo estoy hasta hoy de licencia, ¿viste? Entonces está. Pero no, quédate tranquilo que a partir de mañana, a las 3 y a las 4, me vuelvo a levantar a orinar y ya se amando los radioinformes matutinos, ¿no? Claro, esto para mostrar un poco la interna de cómo funciona el Empalme Radio Rock. Los informes llegan a cualquier hora, se van almacenando consecutiva y simultáneamente, incluso algunos que llegan a las 3 a.m., 4 a.m., a la hora que la gente se levanta y se siente inspirada y tiene pensamiento propio, lo envía y es recibido, che. Esto no lo sabías vos, Voy a leer algunas cosas y después entramos hacia Mar Abierto porque veo el emoticón que te sigue mandando el bambino del tipo con las manos en jarra y caliente que espera pacientemente, escucha, ¿no? Pero espera pacientemente la primera parte que es de opinión para escuchar la segunda que es musical. Eso le agradecemos profundamente también a los oyentes. Dice, no sé si el amor vencerá al odio, pero nos diferencia de la gente de mierda. ¿Quién es este, che? Me manda un oyente una imagen de un tipo veterano, me parece que es un español. Yo le conozco a la jeta este. Este gallego tiene, está bien orientado, está como el empalme, está salado, Debe haber fallecido, ¿no? Porque es muy viejito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y abajo dice, no colabora con el régimen. Pero no me mandaste el nombre y yo no me acuerdo. Y no voy a googlear. Con IA no. ¿Qué más tengo? Tengo algo más yo acá que quedó para atrás. El tigre se debe haber ido. Porque el tigre es más de música romántica. Tiene que haber chiflado las orejas en la noche de hoy. Ya se tiene que haber desconectado. Che, dice este mensaje. Acá hay un mensaje extenso. Lo voy a leer. Ahora son, no dije el día ni la hora, lamentable, el locutor, operador. 22-25 del 13 de junio de 2025. Esto es, dice, el poema que no le dejaron decir al gurisito. ¿Quién me envía esto? Creo que es tu amigo, Saris, ¿eh? ¿Esto lo mandas vos, Saris, o lo manda el oyente que empezó a escuchar hoy? De cualquier forma lo vamos a leer. A ver qué tiene, si me acompaña, Genesis, a ver. ¿Qué es esto de Genesis? Para que voy a picar el siguiente, para que quede correcto con la lectura de un creo que es un poema. Pues hay que está la PC haciendo unas cosas raras, ¿no? A ver. Platinum Genesis, adelante. ¿Cuál es este? Está bueno este tema, sí. No sirve mucho para el poema, pero lo voy a leer igual. Porque estoy buscando un tema lento, ¿viste? Y estoy como con el final del disco Platinum acá. A ver este otro. Es un disco entero, por lo tanto no veo los tracks. Tampoco me sirve. ¿Dónde tenía, che, los temas lentos de Genesis para leer este poema? Todo el aire está haciendo el loco, dice. Acá había una melodía. No, este no. Esta debe ser. Esta, sí, esta es una melodía. Acá, voy a leer. Voy a leer. Atento, Saris. Ojalá que lea bien, ¿no? Una noche de sábado pesada como vino espeso, el bar de la ciudad vieja rebalsaba de humo, de carcajadas y olor a ron barato. Parroquianos desalineados, con el alma resquebrajada, jugaban a las cartas entre gritos y cantos de tango desafinado. En la televisión colgada pasaban la repetición en blanco y negro de un Peñarol Nacional de los años gloriosos, mientras el mozo, sin prisa y con las medias caídas, limpiaba vasos como si fueran reliquias. Entre todo ese bullicio apareció él, un gurisito flaco con la camisa metida solo de un lado y los ojos grandes como promesas. Caminó entre las mesas esquivando botellas vacías y frases sueltas, llegó al centro del salón, subió a una banqueta y con voz finita, casi temblando, alzó el pecho como si fuera un tambor. Para esta noche de sábado preparé un poema que yo mismo escribí. El bar se congeló, las cartas quedaron suspendidas en el aire. Un viejo jugador de casín que enceraba el taco con la concentración de un alquimista se detuvo. El ceño fruncido, un tipo con cara de lunes eterno, lo miró fijo sin decir palabra. Silencio. Hasta que el jugador de casín, con la solemnidad de un acto ceremonial, levantó una nalga, apretó la otra y se largó un pedo, dice, que hizo eco en todos los rincones del boliche. El estallido de risa fue inmediato, cayeron todos, los párracos, el mozo, el fruncido, el que dormía en el rincón, rieron con la panza, con las muelas, con los pies, algunos se agarraron la barriga. El niño quedó rojo, rojo fuego, los ojos al borde del desborde, pero no lloró. Se bajó de la banqueta con una dignidad milenaria y antes de irse miró a todos uno por uno como quien marca una profecía. Cuando yo sea grande, voy a ser bueno y famoso, y ustedes van a tomarme en serio. Acuérdense de mí, me llamo Eduardo. Y pegó un portazo que todavía hoy, dicen los más viejos, sigue resonando en las paredes descascaradas del bar. Nadie volvió a escribir poesía en ese lugar, pero cada vez que un gurisito se asoma por la puerta con cara de tener algo importante para decir, los veteranos se callan un rato, no sea cosa que vuelva Eduardo Galeano. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora sí, Bambino. Entramos en la última parte de esta emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Voy a hacer un giro, voy a hacer un giro hacia Mar Abierto. Sorprendió este programa, escucho desde 2020. Es que la radio tiene que sorprender. Si lees el mismo aviso, la misma presentación durante 10 años seguidos, sos un queso. Yo sé que estás escuchando, Isabel, Lo del queso no es por vos. Che, este disco Platinum que muy bien nos acompañó, cómplice el amigo Phil Collins con la temática del empalme. Hoy hablamos de pensamiento propio en la radio y en la sociedad con opiniones contundentes, demoledoras de nuestros asesores del empalme. Si después la quieren recrear, buscan en internet Archive el Empalme Radio Rock. Agregá la música a tu playlist, decí que la escuchaste, la conociste en el empalme. Tenés que descargar la app como hizo Sariz, el Nacho Carbonero y bueno, todos los viejos del empalme para escuchar con la mejor experiencia, che, de calidad, sonido e info. Bueno, acá hago el giro hacia Mar Abierto, che, Bambino. Four Seasons, 1976 es esto. Pero la canción dice December de 1963. Es un clásico. Late December back in 63. Mirá, gurú, vos todavía estás escuchando. Llegó tu momento, verá. You know I didn't even know her name. grabás esta canción, gurú? O vos, Bambino. Four Seasons, claro, pero es... acá dice 76. Yo la tenía como de los 60, pero está bien. Respeto porque estoy tomando info de un sitio bastante serio, ¿no? Que es Another Problem. December 163. Well, what a night. Well, what a night. Cambia el icono del Bambino y se vuelve una carita feliz. Claro, está esperando la segunda parte de las emisiones del Empalme, que clásicamente, valga la redundancia, han sido expresamente musicales. Me terminó el vino tinto, pero me quedaron los pensamientos propios. Ahora, bañados por el placer del vino tinto. Qué buena creación que fue el vino tinto. Considero que el pensamiento libre tiene que seguir latente en el corazón de todos. Por eso creo que estamos en tiempos en que debemos de buscar las cosas que nos unen y no lo que nos separa. Por lo tanto, la revolución sigue en pie a través del pensamiento. Pisar esta canción para decir que es un clásico de ABBA de 1900. Acá dice 76. Mirá vos. O sea que nosotros lo pasamos con retraso en el 81, 82 con el oso Andrioli, que casualmente se llamaba Fernando, se llama Fernando. Impecable primera parte, dice la señora Silvia. Interesantísimo debate. ¿Cómo hacen para que opinen así los asesores? No, nosotros no hacemos nada. Eso es de ellos. Pensamiento propio, señora. Ni siquiera son todos de izquierda, creo. Es hora de hacer una buena semblanza, dice Sarís, escuchando el poema que envió el amigo del mismo nombre del apellido de Macondo. Claro, cuidado con dejar libre ese rubro que tan bien tenías ganado, Sarís, de las semblanzas y los poemas. Ojo, que el primero fue el querido amigo Raúl Noche Gavilán. Vos te fuiste a dormir, te debes haber ido a dormir, mañana lo escuchás. El primer aporte de poemas al empalme fue de un querido amigo que hemos perdido contacto. Por eso estuvo tan emotivo el mensaje de Darwin hoy temprano. Saludo a todos los que están y a los que ya se fueron. Mirá, gurú. Sales and Craft, Get Closer. Buena música desde Los Palmares. Empalme FM. Canción de los años 70, Get Closer, Seals and Croft. ¿O la conocés, gurú? Hemos ganado algunos oyentes en la noche de hoy y seguramente habremos perdido algunos, eso seguro. Bueno, de eso se trata. De todas maneras, dijo Mauricio que le prendiera, ¿no? Con la mayor autenticidad posible, con el riesgo de equivocarse. Sí, de hecho se han perdido muchos oyentes, algunos y sin querer, porque han partido de este mundo. Como el querido amigo Jimmy, que cuando estábamos en los prolegómenos de abrir una radio, llegó acá al estudio del Empalme con una colección de cerca de 1800 o 1700 temas y me dijo, empezá con esto y después vemos. La verdad que era una colección impresionante de música, que fue efectivamente con la que arrancamos las emisiones del Empalme en 2020. De esa colección, If You Leave Me Now. Empalme FM. Es una linda canción que vamos a pisar ahora para monitorear si estamos al aire. Che, dice este mensaje, que siempre me reconozco el número, pero no tengo identificado. Tiene la característica de advertirme siempre. Dice, che, esta emisión de esta noche no te va a acercar, amigos. Es posible que tengas razón, querido oyente. Vos, Sarí, siempre decís, esperá el impacto del vivo y esperá el impacto de la grabación. Lo peor es recibir los impactos de la grabación, porque ya está frío. Animarse a opinar auténticamente siempre es un riesgo. Lo dijo bien el amigo Mauricio, nuevo oyente, Cesarís. Hay que decir, tampoco sin lanzarse al vacío, ¿no? If you leave me now, Chicago. Ahora me gusta, dice este mensaje anónimo, por la cantidad de temas musicales, éxitos de los 70 que tenés en tu repertorio. Bueno, no es mi repertorio, es el repertorio de, te dije recién, del amigo Jimmy, que nos dejó este banco de música impresionante. Mira, vamos a escuchar este entero, que es impresionante este tema también, Solo para conocedores, por ejemplo, para el bambino. Los demás no van a tener puta idea de qué vamos a pasar, porque viven escuchando refritos. Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. Larga vida a la libertad de expresión, dice este anónimo mensaje. No estás colaborando con el régimen, dice este otro. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach. Estoy monitoreando y mi opinión es la siguiente. El sonido es irreprochable, la música clara y la voz como debe ser, dos o tres puntos por encima de la música. Es clara, potente y bien ecualizada. Viniendo del ingeniero eléctrico Daniel Facha, es un elogio. Tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life, but there's a warm wind blowing, the stars around. Che, dice este otro mensaje, ¿cuál es ese tema? Claro, tenés que agregar la app para escuchar al Empalme. Por eso recomendamos nosotros que siempre descarguen en sencillos clic, uno o dos, creo que con tres tenés ya la app agregada a tu teléfono, si es que escuchás en el teléfono. Si escuchás en la PC, debe ser más sencillo aún. App Seno Radio, Seno Streaming o Seno Radio simplemente. Y ahí buscas el Empalme Radio Rock. Vas a ver una bandera uruguaya. Pero en cualquier momento vamos a introducir una nueva imagen. No sé qué pensás vos, Gavilán, que sos el asesor de imagen. Cambiar la uruguaya por una palmera con un enorme picudo rojo. Che, dice, ¿cuál es la canción? Bueno, England, Dan and John for Coleman. I'd really love to see you tonight. England, Dan and John for Coleman. We could go walking through Windy Park. Un clásico de los 70. Sigue consumiendo un exquisito vino de la frontera, el gurú. Hemos visto la imagen y ciertamente, y acá contradiciéndonos nosotros, que no queríamos enlaces ni imágenes, ni como eran los otros, los avatares, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Nos manda una imagen de la BAM estacionada en Artigas, casi cayéndose del país. Escucha amplificado el gurú este tremendo tema que nos trae una anécdota un poco triste. Corrían los años 90 en una antigua y legendaria discoteca de Yum. Un DJ experimentado me dijo: yo paso mucha música, muchas melodías, pero a mí me gusta esta de Boston, More Than Feeling. Que estamos homenajeando gente que no está con nosotros, de acuerdo a la sugerencia del veterano asesor del Empalme, Darwin, el homenaje a nuestro inolvidable y querido amigo Adrián Botta. Impresionante tema, lo recuerdo, dice el gurú. ¿Vos estás escuchando en tiempo real, gurú? Porque mi única duda, para mí que todavía no descargaste la app, que es la garantía de escuchar en tiempo real, pero de, si estuvieras escuchando con el enlace, lo que es también inmensamente agradecido por el Empalme, quizás tenga un poco de desfasaje. Eso depende de cómo cuides tu teléfono. Si le haces una limpieza, vos sabés de estas cosas, escuchás con más, más cercano a lo que sale al aire. Si lo dejás así nomás, podés tener un delay de algunos minutos a varios minutos. Pero no sé si escuchaste el de Boston, More Than Feeling, que homenajea a un conocido tuyo. Vos lo conociste, Adriancito. O si escuchaste la canción anterior. De cualquier forma, mirá, voy a pegarlo con un tremendo tema del mismo año, 1976. Para los DJs que nos enseñaron el camino, el gurú y Adrián, Peter Frampton, Show Me The Way. Sí, estoy escuchando, dice el gurú. Sigo escuchando, dice Saris desde Montevideo. Impresionante programa, dice Darwin, viejo asesor del empalme desde La Pedreira, cagándose de frío allá en el sur. Gavilán deja su saludo y se retira. Mañana entra a las 4, a las 3 y media, manda su primer reporte para el empalme. Esto no lo hace ninguna radio, ¿eh? El tipo se levanta, mira las noticias y dice: esta es la que tenés que reproducir esta noche. Recuerden que en breve llega otro viajero a Macondo. No sé si lo conocés, gurú. Se llama Carlos, Carlos Cancelo. Va a presentar su libro en dos tomos. Viene por el segundo, pero nosotros todavía no conocemos el primero. Se trata de la historia de Onda, una historia harto interesante. Lo vamos a tener en exclusiva antes, porque acá no hay movida cultural, como bien lo dijiste vos, sí, gurú. Lo vamos a tener primero en el empalme, después capaz lo llevamos a la plaza. Mirá, che, tremendo tema, Fleetwood Mac con la rubia. Stevie Nick, Rhiannon. Empalme FM. Potencia del empalme, dice la Tere, desde Santiago de Chile. Escuché toda la primera parte, entendí una parte. Claro, porque son temáticas, bueno, son temáticas universales, Tere. Pensamiento propio en la radio y en la sociedad. Dice, voces muy interesantes. ¿Quién es el señor que habló de los viajes? Bueno, hablaron varios. Claro, porque la Tere anduvo de viaje y no se animó a venir al Uruguay. ¿Por qué, Tere? Porque hacía mucho calor y se fue a Paraguay. Claro, el calor de Santiago es más soportable. Yo entiendo eso, ¿no? Una cosa es estar de este lado o del otro lado de la cordillera. El calor de Santiago es seco y espartano, y el del Uruguay pegajoso y mundano. Che, dice este mensaje, no te olvides de pasar el cover de Fleetwood Mac. Bueno, el momento sería ahora, ¿no? Para pegarlo con este, que es el original. Pero pasa que yo ya había programado para el gurú que está escuchando en Artigas este. There's nobody else. There's a kind of hush all over the world, carpenters. Si tomaste vino, gurú, no te vas a emocionar, porque hoy no tenemos la semblanza de Sarís, porque no ha mandado nada, muy ocupado, acumulando dinero en el banco y haciendo depósitos en el Cotiao Bank, no ha mandado ni un reporte poemático para el empalme. Así que la parte romántica quedó a cargo del Tigre, de Tacuarembó y nuestra propia intervención. No te vas a emocionar si tomaste vino, porque estas canciones llevan a eso. Carpenters. Lo voy a pegar con un tema que está inserto en la historia del gurú, metido en la base. Empalme FM. You should be dancing, bitches. Deberías estar bailando, gurú. Se nota que conoces la música y los DJs, dice este mensaje anónimo. Soy Mauro de la FM y da el nombre de una radio acá. La verdad que no sé si es verdad, yo creo que sí. Tengo 20 años y siempre escucho el empalme. De música vieja no sé tanto. Pero sé que vos no sabés nada de la música actual. Es probable que tengas razón. Da el nombre de la FM acá, la voy a escuchar mañana, me dice la hora en la que sale al aire. Y probablemente tenga razón, ¿eh? Bee Gees, Guru, Tragedy. Just get Recuerdo claramente que esta era la parte emotiva a la que hice alusión, che gurú. Se terminó el vino. Fíjate que ahí en la esquina donde ves la luz todavía está abierto. De Artigas tengo un amigo viejo, se llama Aramburú de apellido. Y está cerca del puente con Cuaraí, vive por ahí. Voy a hacer una mezcla, gurú, al estilo 1979, atención. Empalme FM. Estoy escuchando De Incógnito. Che, adivina quién es. El ingeniero Urbide, desde lo alto del cerro El Mirador de Villa Elisa. Dice, dale tranquilo, yo controlo la emisión al aire. Gracias, Urbide. Porque no tenemos nosotros control de emisión al aire. ¿Dónde está el gurú? Me pregunta. Y creo que me dijo él en Artigas, casi cayéndose al norte. Night Broadway. Sigo escuchando, dice Saris. Yo también, dice Michael. ¿Cuál de los dos Michael será? ¿El de acá o el de allá? Vamos a buscar una forma de identificar a cada uno. Che, esto era un Midland, Bee Gees. Y ahí sigue. Che, quiero contar una anécdota en esta noche de emotiva. cuando el gurú iba a cambiar de ritmo, recuerdo claramente en el año 1979, dice, prestan atención al ritmo. Acá no va a pegar tanto, ¿viste? Pero quiero contar la anécdota igual. Dice, presten atención que este es un tema para cambiar de rítmico, de ritmo típico, para arriba o para abajo. Y era este. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. You are my candy girl, and you got me wanting you. Excelente música, dice Il Bambino. Es otro DJ de los 80. One, two, three, four, five. This happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. You know, if you break my heart, sigo escuchando, dice Saris. Estoy cerrando todo. No te olvides de apagar la luz y esquivar las pedradas. Vos no crees, gurú, pero yo tengo el aviso de Realidad 21 acá. Lo voy a buscar. I'm in love with you. Pero claro, estoy leyendo mensaje de los oyentes. Dice, excelente música. Ese es el compilado de Estrella 55. Es, efectivamente, sí. Start on 45 Middles. Está dividido en varios tramos. Está lleno de jóvenes la radio. No te olvides de ellos. Dice un viejo acá. Sí, correcta la sugerencia. Pasa que la radio no está en el top 10 del ranking. Perdió con el TikTok. ¿Y cómo es el otro? El que vos usás, gurú. Tendríamos que juntarnos y hacer una fiesta. Hace 25 años que estamos hablando de lo mismo. El Bambino dijo también lo mismo. Mirá que estamos viejos, gurú. No hay que demorar mucho en concretar esta idea. El Bambino, que conserva gran parte de la discografía vinilo de esta década, creo que es uno de los mayores recopiladores, sin duda, de Macondo, después de vos, y después de yo. Dice que hay que hacer una gran reunión. La sorpresa es que él ya hizo una, el Bambino, che. ¿Vos sabías? El Bambino ya hizo una fiesta con la competencia, pero pasaron cumbia. Está loco, está. Hay varios tramos de Estrella de 45. Recuerdo que cuando se lanzaban estos discos, generalmente en 45 RPM, aterrizaban en Macondo, gracias al Bambino o a nuestro inolvidable amigo Álvaro Macchini González. Iban a la radio y después a la discoteca, o a veces primero a la discoteca y después a la radio. No, en esto Macondo tiene una historia impresionante. Muy linda música, dice la señora Silvia. Dale saludos a Salvador. Bueno, ahí van los saludos. ¿Estás escuchando vos, Salvador? Te saluda una vieja bailanta. Te saluda una vieja oyente del Empalme y de la disco. Mirá qué belleza esto, loco. Felicitaciones, y dice mi apellido acá, otro oyente, no te conozco, pero es muy buena la retrospectiva de los años 80. Yo tengo la edad, o un poco más que vos, fui mucho a los bailes del Lito. Ah, claro, mirá, se acordó tu apelativo. Decile a él que soy, no sé si puedo decir tu nombre. Soy Machadito. ¿Cuál es Machadito? El Lito fue... mirá, che, te voy a leer esto y después cierro. El Lito fue el mejor DJ que tuvo Guichón. Mirá vos, interesante, ¿eh? Compartible. Que hay jóvenes escuchando esta música. No me olvido. Y si podés pasame, dice, yo recuerdo una canción sola de los 80. ¿Podés pasarla? Sí, ahí va, mirá. Que no es de los 80, sino del 75. Spot on the screen. Movie star, oh movie star. You think you are a movie? Movie star, oh movie star. Che, gurú, no sabía que tenías tantos seguidores. Yo cada tanto hago un repaso de la música de los 80, en particular de los Middles, que son los que estamos pasando. Pero se han comunicado en esta noche varios fanáticos tuyos. Mirá, oh, qué interesante. Para hacer una fiesta, el Bambino es especialista en organizar fiestas. El Bambino tiene que hablar con nosotros porque yo tengo las bandejas. Movie Star Harpo, pero es del 75, Bambino, este, ¿eh? Igual, en el 75 el gurú estaría soldando su primera consola. Yo lo vi, era una humareda, una luz sobre la mesa de trabajo, y íbamos con el ingeniero El Oso Andrioli. Estoy listo para cualquier fiesta de los 80, dice el gurú, a corazón solidario. Estoy copiándote tus enganches, no sé si te acordás, presta atención. Estoy copiándole los enganches al gurú. Preste atención, juventud. Claro, con las viejas bandejas ISU no había pitch. Yo me acuerdo, no había pitch, no había control de velocidad. Había que tener oído. Hoy con el pitch, yo lo tengo acá, lo puedo igualar perfectamente. Será mi vida, The Gibson Brothers. Recién me enganché, dice el amigo Brum. Che, gurú, está cerquita tuyo, en Itapeví. ¿Es departamento de Salto o Artigas, amigo Brun? Disculpe mi ignorancia. Porque tenemos nuestro amigo DJ en Artigas. Para mí que está en el puente ahí, conexión Artigas-Cuareí. Yo tengo un amigo ahí también, el amigo Aramburu, Gustavo. Un día el amigo Gustavo va a escuchar la emisión del Empalme y se va a ir a tomar unos vinos con el gurú ahí. Excelente, dice el amigo Brun. No sabía que le gustaba la música discotequera ochentera. Usted que ha hecho tan buenos aportes sobre temas clásicos. Mirá, tenés un hincha más, gurú. El gurú, Salvador Claric. Mirá, tengo acá el refrito. Yo este refrito no lo paso casi nunca, pero pedido tuyo lo mando. Empalme FM. Te sorprendió, gurú. No es la versión que vos conocés. Excelente observación del DJ Gurú. Dice, esa es una versión más rápida. Claro. Yo la busqué a propósito para que pegara con el tema anterior. Acá, a disposición. Me gusta mezclar, según la enseñanza del viejo DJ Salvador Claric, sin pitch. Eso era difícil. Hoy día, con la tecnología que hay... Pero antes había que mezclar sin pitch. Para los que no saben qué es el pitch, es la velocidad del disco. La velocidad de reproducción. Mirá, tengo la versión original acá y verás que, que bien, lo has dicho tú, está un poco más enlentecida. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your 1978. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Dire Street, Sultan Swing, Sultan of Swing, 1978. Tengo una anécdota del gurú acá. Para los que me preguntan, ¿quién es el gurú? Claro, la juventud preguntando. Y pegado a la anécdota del gurú va a ser un enorme clásico de un disco moderno, bah, de un disco reciente del Empalme. que tiene la hermana de Quique, que nunca me acuerdo el nombre, pero un día me dijo, ¿a vos te gusta Dire Street? Vení a escuchar los clásicos de hoy. Voy a poner el mensaje del gurú y luego pegado uno de los temas que sugirió la chiquilina, Niel de apellido. Una anécdota de cuando había fabricado una máquina de burbujas y se me había terminado el líquido para la burbuja, que el líquido de burbuja era un limpiador de alfombra. Y como no tenía más y en Guichón no había dónde comprar eso, le eché detergente rebajado con agua. Se armó un jabón en la pista que cayeron varios. Esa anécdota, me acuerdo. Con las luces de colores que eran los ópticos que le sacaba el Chevrolet 4. Increíble. Tapado con un celofán. Dire Street, what it is. Viviana Neal tiene la colección, che. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns. Sigo escuchando, dice este mensaje anónimo. Muy buena la primera parte, la segunda, demencial. Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland drums beat in a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Ya me habían dicho que pasás buena música, pero nunca había escuchado el gurú en vivo. Ese es el gurú, sí, ese es el gurú. El enlace me lo pasó el ingeniero Urbide. Buenísimo, Mark Knopfler, dice el amigo Brum, que estuvo ausente del debate en la primera hora, pero empezó a escuchar la segunda parte y quedó encantado, che, con tu música, gurú. Tienen que conocerse estos amigos del empalme. El gurú está ahora en la barra de, para mí, en la barra de Cuaraí. y el amigo Brum en Itapevi. Debería abrir un mapa para ver a qué distancia están, pero no están tan lejos, ¿eh? Empecé a escuchar porque nombraste a Dire Straits y a Viviana. Sí, tiene la colección completa de Dire Straits. Sí, lo sé, porque me prestó los discos. Están en versión DVD, che gurú. ¿Vos sabías? Viviana Niel, hablo habitualmente con el Quique. Este es el mejor tema de todos los tiempos para mí. Nada de sultanes del swing, gurú. Este, Dire Street on Every Street. Your injured looks, the sacred and profane. Buena música desde Los Palmares. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. On every street. Lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. It's a dangerous road and a hazardous load, and the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Presta atención, amigo Brum, y vos, gurú, a la entrada de batería de este tema. Batería. A mí me impresionó mucho, che gurú y amigo Brum, escuchar la colección de una chiquilina de Macondo, de una colección completa de Dire Straits. me dijo, a vos te gusta esta música, mirá lo que tengo acá. Claro, ella tenía esos equipos que se pueden considerar modernos todavía, que tienen división de rangos de frecuencia, no sé cómo explicarme, grave, medio y agudo. Yo nunca voy a tener uno de esos. Escucho acá en un muy buen monitor que no es el del comienzo del empalme. En el comienzo del empalme hablamos con unos técnicos de audio de acá de Macondo, entre ellos Daniel Pintos, y coincidió conmigo que el mejor monitor que puede usar una radio para esta música es un boombox. Un boombox es un equipo análogo con transistores de época, de los 80, con transformadores enormes y transistores antiguos, que saca un sonido realmente fiel. Y así estuvimos como 3 años, hasta que un día se nos cayó ese equipo que pesa como 6 kilos y se hizo mierda. Cayó, se partió al medio y lo levantamos, lo enchufamos y seguía sonando. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Decodificaste bien, gurú. Claro, es Viviana, la hermana de Quique, de Enrique Niel. Me dijo, a usted le gusta la música de Dire Street, escuche este tema. What it is, Dire Street. Palme FM. Spilling out and staggering in the square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air.